Cristian Esquipar, de la Saquería Ciudad de Saladillo. Quiero darle la bienvenida a María Eugenia Vidal, vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos honra con su presencia. Ha venido a firmar unos convenios con el intendente de Saladillo. Ella va a explicar ahora los alcances de este convenio y, por supuesto, para mí, en mi condición de hombre político que lo soy desde hace muchísimos años, es un alto honor recibir a otra figura que ocupa un cargo institucional muy importante, en este caso, como reitero, vicejefa de gobierno del gobierno de la capital federal. Y al mismo tiempo es una mujer política, que se dedica a la política, está recorriendo la provincia de Buenos Aires en función política, y es bueno que así sea. Acá recibimos a todo el mundo y, bueno, en este caso la recibimos desde María Eugenia. Y queda María Eugenia, no sé si se ha dialogado María Eugenia con los periodistas, seguramente habrá algo. Algo hablamos a ¿La va a tratar de convencer y tener usted? Sí, ya después tengo que decir, ella tiene su propuesta, y yo tengo las mías también. No. La va a tener que traer para... Ya va a verte. Va a ver. Bueno, para algo es un convenio. Vamos a ver. Puede ser la fórmula, puede ser. Gorcito Vidal por un gobierno sin igual. O Vidal Gorcito por un gobierno mejorcito. Vamos a ver, eso no se sabe todavía. Tanto que uno trabaja en comunicación y teníamos que venir a salar y Claro, vio, ya tiene el eslogan usted. Claro, tiene que llevar a él de... ¿Y por qué no? Ya tiene un secreto que ya ha descubierto, que es cómo hacer para que la gente lo elija durante tantos años, ¿no? Sí, claro, tiene un secreto, ¿no?, del que hay que aprender, que seguramente tiene que ver con compromiso con la comunidad, con buena gestión, porque en política no hay más secretos que eso. Pero primero agradecerle a Carlos que me haya recibido y tener la oportunidad de firmar este convenio. La verdad que, como les dije cuando llegué, nosotros realmente creemos que en la Argentina que viene, lo que viene es el diálogo, y aún cuando podamos tener diferencias, aprender unos de otros. Todos los gobiernos pueden tener cosas buenas de las que poder aprender, y este es el espíritu de estos convenios, que los hemos firmado con intendentes de todos los partidos en todo el país, y que lo que hacen es reafirmar nuestra vocación de que la Ciudad de Buenos Aires no es la ciudad de los porteños. La Ciudad de Buenos Aires es la de todos los argentinos, al ser la capital del país. Y así queremos que el resto de los argentinos lo sienta. Y para sentirlo así, cuando uno se tiene que sentir como en su casa, tiene que sentir que lo conocen, tiene que sentir que pueden aprender de uno, y este es el objetivo, ¿no? Traer lo mejor que podamos aportar de la ciudad y también tomar lo mejor que podamos tomar de Saladillo. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre después de un intercambio? Bueno, hay varios temas. En materia de salud, nosotros tenemos una normativa por la cual, pasado un número determinado de años, las ambulancias no pueden seguir utilizándose, aun cuando estén en buenas condiciones. Y sabemos que para muchos municipios de todo el país puede ser un aporte valioso que la ciudad tenga ambulancias, en muchos casos bien equipadas, de alta complejidad, que sirven para traslados hasta la ciudad cuando hay algún caso que no puede ser tratado en el distrito. Después tenemos un trabajo también conjunto con muchos lugares del país en materia cultural. Hemos traído el tango, por ejemplo, o espectáculos de la ciudad o arte de la ciudad a muchos lugares del país, y al mismo tiempo esos lugares han podido traer su arte a la Ciudad de Buenos Aires y nosotros hemos podido disfrutar. En materia deportiva, muchos de los chicos de distintos clubes del país pueden jugar y venir a jugar torneos o competencias en clubes de la Ciudad de Buenos Aires, en distintos eventos que hacemos a lo largo del año. Así que tenemos un programa en particular con el Ministerio de Gobierno que se llama Conociendo Buenos Aires. Sabemos que hay mucha gente en la Argentina que a lo mejor no tuvo la oportunidad de conocer la ciudad, y bueno, y vale la pena. Entonces les facilitamos alojamiento y la posibilidad de ir al Teatro Colón, de ir al Planetario, para los chicos ir al Zoológico, a la cancha de Boca, y para ser equilibrados también a la de River, para poder cubrir todos los gustos. Así que de verdad estamos a disposición y hay mucho en lo que podemos trabajar. Bien, voy a incluir a San Lorenzo. Yo estoy conforme con el de Boca. Y ahora con el Papa, que es un furor, pues lo deberíamos incluir en el recorrido. Yo soy de Boca, con mi padre. ¿Cómo de Boca acá todo eso? ¿Usted el tema de las policías comunales, distritales? Primero sería bueno que que la política no se anteponga ante la necesidad de la gente, ¿no? Y me parece que esto se ha convertido en una discusión entre políticos más interesados por ver quién tiene el cartel de ser el dueño de la policía municipal, que en resolver con urgencia un problema gravísimo para los bonaerenses, sobre todo para los bonaerenses que viven en el conurbano, ¿no? Y por otro lado, creo que lo más relevante de la policía no es si la maneja el intendente o la maneja el gobernador, lo más relevante es qué policía tenemos. Si tenemos una policía que no tiene un buen salario, que no está bien equipada, con patrulleros a los que le faltan nafta o con chalecos vencidos, que no está bien controlada, que no está bien capacitada, la provincia de Buenos Aires este año va a sacar policías con 4 meses de formación. Y esa policía es no solo la que nos tiene que cuidar después, sino que la que además expone su vida. Es obvio que un policía menos preparado tiene más riesgo al exponer su vida, ¿no? Entonces me parece que esa discusión es a mí la que me interesa dar. Bueno, primero la experiencia de la metropolitana a la luz de lo que se está discutiendo en la provincia es muy positiva porque nosotros ya hicimos una policía comunal y ya tenemos la experiencia de saber cómo se hace. Ya hace 4 años que está en la calle y está funcionando muy bien. La coordinación operativa con la Policía Federal es muy buena porque de hecho muchos de nuestros policías metropolitanos vienen de la Policía Federal, así que muchos hay como un diálogo natural. Lo que sí falta para nosotros en la Ciudad de Buenos Aires es que se cumpla con nuestro pedido de traspaso de la Federal, que el jefe de gobierno pueda tener todas las decisiones sobre todas las fuerzas de seguridad. María Eugenia, ¿se vuelve al lado del traslado de la capital? ¿Es un hecho, una cosa prioritaria o es un...? Yo siento que al lado de lo que les preocupa a los argentinos de a pie de todos los días, que se levantan a las 6 de la mañana, que se tienen que tomar el colectivo, que muchas veces tienen miedo mientras esperan, que cada vez más tienen miedo de perder su empleo, que si están en algunos sectores pueden estar suspendidos, problemas en la educación, en la provincia de Buenos Aires tuvimos 17 días antes de empezar las clases, hospitales que no funcionan, los provinciales que tienen una seria crisis. Digo, frente a todo esto, la discusión del traslado de la capital no me parece el tema más relevante. ¿Postura ante la reforma del Código Penal? Un disparate de cualquier reforma que tienda a bajar las penas, ¿no? Me parece que justamente en este contexto el mensaje frente a aquellos que delinquen tiene que ser muy claro, sin ambivalencias, tienen que saber que hay una sanción, que hay un castigo frente al delito. También es cierto que esto no se agota en el Código Penal, que como les decía antes, se necesita buena policía y se necesita sobre todo, trabajando y pensando en los próximos 10 años, políticas sociales que garanticen que no haya tantos chicos fuera del sistema educativo. La provincia tiene casi 140.000 chicos que están fuera de la escuela secundaria y deberían estar en el secundario. ¿Dónde están esos chicos? Los chicos están en la calle. Tenemos que trabajar para que no nos pase, para que esto no nos siga pasando. María Eugenia, ante el llamado indagatorio del vicepresidente Amado Gurú, se volvió a recordar también la situación de Mauricio Macri procesado. ¿Es comparable? ¿Cuál es el pensamiento? Yo ya lo he dicho, para mí no es comparable por varias razones. En primer lugar, no son causas equivalentes. Mauricio no está procesado por una causa de corrupción. Y la causa de Amado Gurú es una causa de corrupción grave, desde mi punto de vista. En segundo lugar, nosotros nos sometimos a todo lo que decía la Constitución de la ciudad. Mauricio fue a la legislatura de la ciudad, fue sometido a una interpelación, durante horas contestó las preguntas de todos los diputados de la oposición, y esa misma legislatura, donde nosotros nunca tuvimos mayoría, decidió que no había elementos para el juicio político. Y desde lo judicial ya hay un juez que dice... Que ha afirmado que Mauricio no debería ir a juicio oral y ahora está la Cámara pendiente de la resolución. Con lo cual creo que son situaciones distintas y lo que pedimos para Udú es lo mismo que Mauricio hizo. Por un lado, que haya total independencia judicial y que el juez pueda actuar y respetar a la justicia. Y por otro lado, que Udú se presente en los canales de responsabilidad política, que se presente en el Congreso, que dé las explicaciones, que conteste preguntas, no solo de los periodistas, sino también de los diputados del Congreso, que deberán evaluar si corresponde o no el juicio político. ¿Tema económico? ¿Cuál es el pronóstico? Y las perspectivas no son buenas porque nosotros lo que vivimos es la inflación de todos los días. Yo, como decía antes, hablo con el ciudadano a pie, recorro la provincia de Buenos Aires, voy a la casa de los vecinos, tomo mate con ellos, hablo de lo cuando van al supermercado y yo mismo voy al supermercado todos los sábados. Yo sé que los precios son cada vez peores y que en ese contexto de escalera de inflación y salario, el salario siempre es el que pierde, ¿no? Y esto viene pasando en los últimos años. Además de aumentar la pobreza, ¿no? De volver a una Argentina con niveles de pobreza muy altos, un tercio de pobres en el conurbano, como salió hoy publicado en un diario nacional, es un número que duele, que preocupa, pero que también duele, ¿no? Es una Argentina que tuvimos hace no hace tanto tiempo y que no quisiéramos volver a tener. ¿Macri y Massa representan lo mismo para los mismos sectores y son los mismos votantes? Yo siento que somos algo distinto y que el PRO tiene un camino absolutamente diferente respecto al Frente Renovador, que tendrá que hacer su camino, y no creo que haya electorado cautivo ni electorado de nadie. Yo creo que la gente vota por aquel que cree que le puede resolver sus problemas y que representa sus valores, y eso puede cambiar de elección en elección. ¿Es cierto que la mayor cantidad de electorado es peronista? No, tampoco creo eso. Bueno, la gente de Saladillo lo ha demostrado que no. Y creo que de vuelta... No, en Saladillo no lo pongo como ejemplo porque el primer peronista es el intendente es este. ¿Ah, sí? No. La verdad que yo creo que la provincia de Buenos Aires, el electorado es un electorado que quiere vivir mejor. Y yo, hablando, ya he estado casi en 60 ciudades de la provincia y en cada caso... Lo que hago es ir a las ONGs, a la escuela, al hospital, a la casa del vecino, y ahí hablo, al club de barrio, hablar con el ciudadano de todos los días, y lo que me transmite no es ni peronismo, ni radicalismo, ni macrismo, lo que me transmite es, quiero vivir mejor, quiero vivir con cloacas, quiero vivir con agua potable, quiero vivir saliendo una ruta donde no tenga miedo de matarme y que hace décadas que no se arregla, quiero vivir en un lugar donde cada vez que llueva no se inunde y donde alguna vez se hagan las obras hidráulicas que se prometieron y nunca se cumplieron, donde la guardia del hospital me atienda y no tenga que salir a las 3 de la mañana a hacer cola. La verdad es que eso es, me parece a mí, lo que el vecino de la provincia quiere, y va a votar aquel que crea que lo puede hacer. Y acá es muy importante transmitir esto. No es muy relevante lo que los políticos digamos. Es relevante lo que hayamos hecho. Así como seguramente Carlos, desde hace tantos años, gobierna Saladillo, mucho más por lo que hace que por lo que dice, en todos aquellos que querramos gobernar distintos lugares de la Argentina, lo que tiene que pesar es lo que hemos hecho en nuestra vida personal, lo que podemos explicar en nuestra relación, en honestidad, nuestro patrimonio, y lo que hemos hecho como funcionarios cuando nos tocó gobernar. Y la verdad que la ciudad, para mí, en ese sentido, ha sido un modelo de que se puede cambiar. Sí, ¿no? Tantas cosas. Daniel, tenés que hacer esto ya. Seguridad, hospitales, escuelas, infraestructura, rutas, caminos rurales. María Eugenia, ¿en el 2015 el PRO solo o bien acompañado, y en todo caso con quién o quiénes? Por ahora nosotros estamos construyendo lo propio. Realmente creemos que hay una idea de cambio en la Argentina, que de argentinos que están acostumbrados a que durante 30 años les han prometido y no les han cumplido a nivel nacional, donde han gobernado los mismos, porque se cambian de partido, se pelean, pero después se arreglan y al final, al fondo de la boleta, están siempre los mismos nombres. Cambian la parte de arriba, pero en el resto del cuerpo están siempre los mismos. Y la gente ya se dio cuenta. Y se dio cuenta que después de estos 30 años, los políticos están mejor y ellos están peor. Entonces, esta idea de cambio, esta idea de volver a recuperar una política que trabaje para la gente, es más poderosa que cualquier candidato en particular, y creo que el PRO la representa, y a eso vamos a apostar. A defender esa idea, aquellos que realmente representan esa idea podrán ser parte, y los que no, se quedarán afuera. ¿Qué convenio se van a firmar? Vamos a firmar este convenio de lo que está acá, arriba de la mesa, de cooperación, y que tiene que ver con esto que ya expliqué antes, de salud, educación, cultura...